Y ahora en Oasis Rock and Pop llega el momento de compartir mucha música con el artista nacional que mejor representa el rock and pop hecho en el Perú. Con ustedes, Pedro Suárez Vértiz. En Oasis Rock and Pop. Aquí comienza Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Empezamos con Cuando la cama me da vueltas de Arena Hash, el programa del día de hoy. Bueno, recuerden, nuestro hashtag es la canción de Pedro que dedico. Cuéntanos cuál es la canción de Pedro que le dedicarías al amor de tu vida o a tu mejor amigo o amiga o a quien le tengas mucho cariño. Bueno, envíanos tus respuestas a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, o a nuestro WhatsApp, que es el 938-239-782. Continuamos con la música, seguimos con Pedro en el Oasis. Esto es Me Estoy Enamorando, aquí en Oasis Rock and Pop. Thank you. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Debe su vida a todas las tardes que vieron sus padres. Busco un cuerpo donde habitar. Luna menguante, pide un deseo que ampare el invierno. No tiene un don pa' hacerlo tal. Escapamos del colegio pa' aprender más del recreo. Adolescente, retaste a la autoridad. Te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada, con Canaco y el Tigre, un invitado de Pedro aquí en el Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop te presentamos un éxito de los 90. Llega gracias a Centro de Capacitación Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Estudia con los especialistas e ingresa al mundo de los negocios. Visita nuestras sedes de Jesús María, Santa Anita, Callao y Los Olivos. Mayor información en capacitacionccl.edu.pe o llámanos al 219-1616. Degeneración actual. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí de Generación Actual. Y recuerden, el hashtag del día de hoy es la canción de Pedro que dedico, ya sea por el día de San Valentín, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, día de la amistad, en fin. Aquí nos escribe a nuestro WhatsApp, buenas tardes Chapu, bueno, este año la pasaré solito, la paso trabajando, escuchando Oasis Rock and Pop, y por la noche con mis amigos celebrando el Día de la Amistad con unas latitas. Saludos a todos Chorrillos de parte de Luis Hernández. Ok, Luis, a ver qué más tenemos por acá. Feliz Día de la Amistad y el Amor. Me gustaría dedicarle una canción a Pedrito, de Pedrito a mi esposo, es hincha número uno. La canción Me Le Ve, para que le escuche en Miami. Ok, perfecto. A ver, ¿quién más? Buenas tardes, Chapu, por favor. Saludos a Gabriel y Eduardo, aquí desde el terminal del Callao. Allá por el Día de la Amistad y por ahí alguna canción Unplugged de Pedro. Muchas gracias. Y gracias por el programa. Bueno, a ti por la sintonía. A ver, vamos a ver. Saludos, Chapu. Mi nombre es Edgar. La canción de Pedro que dedico, ¿Cómo te da mi amor?, para Miriam, la única que conquistó mi corazón. Saludos. Perfecto. Otra más. A ver, la canción de Pedro que dedico a mi esposa es La vida me sabe a nada. Un estupendo tema. Un saludo para mi esposa Yamilí Casas. Saludos desde Tarma. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, una más. Chapu, por favor, manda mi saludo. Le dije a él que lo escuchará por la radio. ¿Qué más dice? Chapu, por favor, mi cupido y nada más. Ah, no, aquí está, ya más atrás. ¿Qué dice? Hola, me llamo Reina. La canción que dedicaría a mi ex. Ah, le va a dedicar una canción a su ex. Es Lo Olvidé de Pedro, ya que no supe valorar su amor y lo perdí. Por favor, manda un saludo. Se llama Julián. Dile que aún lo amo y quedaría todo por recuperar su amor y comenzar de nuevo. Y me manda un emoticón llorando. No llores mucho. Ay, el amor, el amor. A ver, saludo Chapu. La canción que le dedico a mi pareja es Sentimiento. Saludos para mi pareja Lisbeth Flores y para la señora Nelly. Feliz día del amor y de la amistad. Feliz día, amigos. Esto es Pedro en Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. En Oasis Rock and Pop, la hora llega gracias a Universidad César Vallejo. 3:22. Formación para adultos de la Universidad César Vallejo. Preinscríbete en ucb.edu.pe/adultos. El examen de admisión es este 18 de febrero. No te pierdas de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Pedro en el Oasis. El programa con toda la música del más grande ícono del rock and pop en el Perú. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Pedro en el Oasis. Un programa con la música, las anécdotas y los datos de Pedro que Chapu te los contará de primera mano. Pedro en el Oasis. Por Oasis Rock and Pop. Se cayó la tinta de mi tesis. Ups. Se mancharon las hojas de mi informe. Ups. Ups. Se picó tinta en mi blusa. Tranquilos. Con las nuevas impresoras HP, con sistema de tanques de tinta, no habrá más derrames, no habrá más desastres. Y lo mejor, imprimes a un costo muy bajo. Ahora, por la compra de nuestras impresoras de tanques HP, podrás ayudar a construir un tanque de agua en el asentamiento humano de Bellavista. Encuentra los equipos en el HP Store, tiendas por departamento, supermercados o en tus distribuidores autorizados. En Radio Oasis, domicilios.com te da la temperatura. 25 grados. Ingresa el código de descuento DOMIOASIS al finalizar tu compra y recibe 10 soles de descuento. ¿Qué quieres pedir hoy? Tu delivery por domicilios.com. Un cupón por usuario, válido para pago en línea hasta el 28 de febrero. ¿Sabías que contratando tu seguro de auto en Corredores de Seguros Falabella puedes llevarte un Smart TV Full HD LG de 49 pulgadas? No dejes pasar esta oportunidad. Cotiza y contrata el tuyo hoy. Búscanos en las oficinas de Banco Falabella o llámanos al 615-6000. En Corredores de Seguros Falabella estamos contigo. Consulta las condiciones de la promoción y más información en www.segurosfalabella.com.pe. La nueva Coca-Cola sin azúcar es tan rica que diferenciarla de la original es muy difícil. Coca-Cola original. Coca-Cola sin azúcar. Lo mismo que te pasa al escucharla, te pasa al probarla. Nueva Coca-Cola sin azúcar. Descubre el sabor que amas. Escuchas la número uno del rock and pop. Oasis 100.1 FM. Esto es

que seas mía sin saber qué hacer con tu alegría. Ay, tan lejos de mí te encontré. A golpe de mirar, a punto de decir que ya no estoy aquí. Y tan cerca de mí yo te hallé. Cuando busqué sobre mi hombro vacío y encontré tu compañía. ¿Cuánto puede cargar tu vida sola? ¿Cuánto dura una noche? ¿Cuánto pesan dos vidas sin saber qué hacer? Si son distintas, si son distintas. Hubo días en que tú diste tu brazo a torcer y ahogaste en el mar de mis recuerdos sin saber nada. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de esta tarde, Pedro, era Mar de Copas con Un Día Sin Sexo, y antes Pedro con Lo Olvidé. Ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es la canción de Pedro que dedico. Y acá dice Bunny, la canción de Pedro que dedico, Déjame Vivir, específicamente esa parte que dice basura me la vas a pagar. Bueno, es una broma, dice. Solo que las letras de Pedro son un vacilón y tan precisas. Saludos al fan club oficial. Esta semana le hicimos linda por Pedro. Así es. ¿Quién más? Víctor, a ver, Víctor Puma dice la canción de Pedro que dedico, Días de Infancia. Para todos mis amigos que conocí y hoy adultos, continúa esa amistad más sólida que nunca. Saludos a todos los hinchas de Pedrito y excelente programa el día de ayer. Así con los invitados de la banda, ¿no? De Pedro Suárez Vértiz. Kenny Rincón dice, la canción de Pedro que dedico es Pasear en Bicicleta. A una amiga que vive hoy en el extranjero y porque siempre salíamos en mancha a recorrer todo el centro en bicicleta. Hasta un momento fuimos a la playa de la Costa Verde y cada momento vivido es lo máximo en mi adolescencia. Saludos a toda la gente de Oasis Rock and Pop y a los Pedro Maniáticos. Bendiciones siempre. Bendiciones para ti también, Kenny. A ver, Jorge Adolfo Peñafel dice, la canción de Pedro que dedico es No Pensé Que Era Amor. Me gusta mucho sus letras y solo la digo cuando estoy bien flechado. Ajá. Saludos desde Nazca. Un abrazo para el fan club oficial. Cuidado con esa flecha. Paola Rivera Zubieta, la canción de Pedro que dijo sería Me Estoy Enamorando, y Como Las Mariposas, Full Romance. Saludos Chapu y al Club de Fans Oficial de Pedro, un lindo día para ti también, Paola. Diego Jesús, la canción de Pedro que dedico, y aprovechando que estamos en el Día del Amor y la Amistad, dedicaría Te Siento de Solo Pensar, canción precisa para dedicar al ser amado. Saludo Chapu y a toda la gente de Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Dobleteando, escuchando el especial y viendo la Champions. Saludos a los Pedro maniáticos. No pueden con su genio, ¿eh? Hoy es Día de San Valentino también. Fernando Espinosa, la canción de Pedro que dedico, Me Siento Mejor, definitivamente una canción súper fresca y con un mensaje buenazo. Por favor, Chapu, la puedes poner. Vamos a buscarla, mil gracias. Saludos, Chapu, fans oficial y a todos aquellos que siguen a nuestro ídolo. A ver, una más. ¿Qué dice Roxana? A ver, ¿qué dice Roxana? La canción de Pedro que dedico, No Pensé Que Era Amor, y Te Siento de Solo Pensar. Se la dedico a mi esposo Roberto Burga, en especial hoy que es el Día del Amor. Lo amo con todo mi corazón. Saludo a Chapu de parte de todo el fan club de Pedro Suárez Berti. Y a la última, para no ser tan goloso, Elisa, que nos dice, la canción de Pedro que dedico, Mi Auto Era Una Rana, no pregunten por qué. Saludos Pedro Suárez Berti, fan club oficial. Saludos Chapu, Chapuchurro. Ah, su Dios. Ya, ok. Por eso que la leí, creo, ¿eh? Es una intuición. 3 de la tarde con 36 minutos. Seguimos con la música. Esto es Pedro Suárez Vértiz en Oasis Rock and Pop. Hoy me he dormido sin querer. Hoy nadie me ha venido a ver. Soy la semilla que la lluvia aún no ha regado. Hoy he perdido sin saber. Hoy no hay abrigo de mujer. Sé destino sin dolor me ha sido negado. Son las heridas del amor todo lo que cargo. Pero suelo soñar y no despertar. He salido solo ayer. Hoy no hay motivo, no lo ves. Sé que el efecto del dolor te hace más humano. Radio Oasis. Esta es la hora exacta. 3:40. Llegó febrero. ¡Vamos! Y con él, el rock and pop se pone de fiesta. Este es el mes del amor y la amistad. Te quiero. Mes de los carnavales. Y también el mes del rock and pop. En Oasis escuchas el rock and pop que vivirá por siempre. En la playa, universidad, en tu casa, en el metro, tu trabajo, en la calle, en todo lugar. Todo febrero escucha y disfruta de Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Lo mejor del verano es vivirlo en Larcomar. Empieza el día desayunando con una vista espectacular desde las 8 de la mañana. O disfruta un almuerzo frente al mar. Con lo mejor en gastronomía nacional, internacional y fusión. En cualquiera de nuestros 16 restaurantes. ¿Con quién vendrás hoy? Verano es Larcomar. ¿Sabes que en Corredores de Seguros Falabella puedes comprar el SOAT desde 66 soles? ¿Qué? ¿Desde 66 soles? Shh, permiso. Ay, la película puede esperar. Compra tu SOAT a un precio impostergable desde 66 soles. Encuéntranos en segurosfalabella.com.pe o llámanos al 615-6000. En Corredores de Seguros Falabella estamos contigo. Términos y condiciones en segurosfalabella.com.pe. Ella me ayuda a tener los pies en la tierra. Él con su cariño siempre me tiene flotando. Camila. Andrés es mi persona favorita. Cualquier fecha es ideal para comprar un detalle a tu persona favorita. Sorpréndela de la mejor manera. Regálale Renzo Costa. Descubre el obsequio perfecto para tu persona favorita en nuestras tiendas Renzo Costa o en www.renzocosta.com. Uf, el amor, ese sentimiento del que todos me hablan. Yo hace un chorro de tiempo que no la ves. La búsqueda más romántica y divertida de todas está por empezar. A veces está en tus propias narices y no te das cuenta. Y como nunca antes la viste. El tiempo ha pasado, pero yo igual me la quiero levantar. Gisela busca el amor. Este sábado a las 10 de la noche en América Televisión. Para la radio del auto, la de tu cuarto, la que te canta en la ducha, para la radio de la sala, la de la cocina, la que te distrae en la combi y acompaña en la oficina. Para la radio de mis abuelos, la de mi hermano, mi sobrino y la que escucho yo. Para la radio de transistores, la que tenía el Walkman, la que trae el celular y el MP3. Para la radio del campo, la ciudad y la playa. Para las que sintonizas en el día, durante la noche y la que te pone pilas en la mañana. Para las clásicas, las románticas, las de noticias, las de mi tierra, las de todas las fiestas y la de nuestros recuerdos. Para las que nos hacen pensar, bailar, saltar, reír y llorar. Para todas ellas va este comercial. Para la radio que está en todas partes. Porque la radio está más cerca de la gente. En Radio Oasis, domicilios.com te da la temperatura. 25 grados. Ingresa el código de descuento Domi Oasis al finalizar tu compra y recibe 10 soles de descuento. ¿Qué quieres pedir hoy? Tu delivery por domicilios.com. Un cupón por usuario válido para pago en línea hasta el 28 de febrero. Flash informativo. Nos informan de congestión vehicular en las pedidas. Prueba la nueva Pepsi sabor intenso. Que bien sabe romper la rutina. Escuchas la número uno del rock and pop. Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Quédate una noche más, déjame tratar de asimilar. Quédate una noche más, déjame tratar de entender. Prometo no hablar. Solo cruz. luz en las miradas. Prometo no llorar, prometo no acercarme. El tiempo dirá si me voy, si no estás nunca más. La noche hablará si me voy, si no estás nunca más. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado esta tarde, Pedro Eracen con Quédate. Y bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es la canción de Pedro que dedico. Así es, ¿a quién se lo dedicas? Bueno, aquí en nuestro WhatsApp, Chapu, buenas tardes, José Fernández, y esta canción se la dedicaría a mi amiga Reinita. Es alguien que bese como tú, y muchos éxitos en tu programa. Muchas gracias, José Fernández. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? A ver, la canción de Pedro que dedicaría Te Siento de Pensar, de parte de Enrique de Huancayo, para mi amiga Milagros. Así es. Bueno, saludos también para Huancayo City. A ver. Después está Johanna Vilchens. La canción de Pedro que dedico, un vino, una cerveza y solo poco lo entenderán. Saludos. Sí, solo poco. Nick Cuevas. La canción de Pedro que dedico sería Mi auto es una rana. ¿A quién? Así nomás. Porque si no me meto en un lío después. Saludos, Chapus, y ahí vamos. Ya son las 3 de la tarde con 49 minutos. Seguimos con la música. Viene Arena Hash y esto es Cangrejo. Sacudía las caderas en tierra, se sacudía.